lo tenemos todo en Radio Ley. Bésame como si fuera ahora la primera vez. Romper el tiempo, niña, bésame. Y entre mis brazos yo por siempre te amaré. Ven y bésame. Quiero besos, los besos me dan buena suerte. Los besos me hacen más fuerte. Los besos me dan libertad. Quiero vida, llenar mi vida de vida. Y toda esa vida vivirla esquivando la normalidad. Y a la gente que yo quiero darles gloria. Lo imposible se puede lograr. Tú que eres tan guapa y tan linda. Y tú que te mereces. Y un príncipe, un dentista. Tú te quedas a mi lado. Y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Para mí Radio Le es mi mejor amigo. Con Gema Castaño. Las 4:30, ¿cuánta gente nos escucha a través, por ejemplo, de la aplicación o incluso nos sigue desde el canal de televisión? Y yo sé que también hay mucha gente que nos escucha desde el hospital, por ejemplo, unos porque están convalecientes, un beso desde aquí a recuperarse pronto, y otros porque son fans de Radio Le y de Juan Peña. Esa manera de actuar conmigo, cuando te ríes con cosas que digo, Esas palabras llenas de cariño, esa manera tuya de besar, esa manera que tienes de hablarme, cuando me mira me hierve la sangre, esa manera solo de pensar, mi punto de debilidad. Qué bonito es aprender junto a ti, qué bonito es regresar, si vienes conmigo, yo te doy mi alma. De ti me sabía gloria, allí quiero sentir con su aroma victoria. Qué bonito es regresar junto a ti y tener tantos amigos y llevarte conmigo. Llenaré el color de su cielo azul y la luz de su estrella. Estas cosas solo pasan en Café Olé. Y tú sabes la alegría que me das cuando oigo la canción de los pipiolos nuestra. ¿Pero qué has hecho con la canción? Pues que la estoy ensayando con Castañuela. Ahí, ahí va la Castañuela, ahí va. Aquí, aquí. ¿Podríamos hacer que ellos cantaran en español con su propia voz? Sería fantástico, ¿no? ¿Pero si se entera esta gente? Pues fíjate que están sonando en Radio Olé, ¿qué más quieren? Joaquín, no pasa nada. ¿Cuánto tiempo nos hemos tirado sin entender las canciones de Junco o alguna letra de los Chunguitos? Vamos, yo años. Que te creías que decir una cosa y luego decía otra. Ay, que te aspecto, mano en tu taladita. Café Olé, de lunes a viernes de 6 a 11 de la mañana con Joaquín Hurtado en Radio Olé. La mejor programación de la tele la tienes en el canal de Radio Olé. Búscanos en la TDT. Radio Olé Sevilla, 101.5. Buica Music World Tour 2024 llega a Sevilla. Dime por qué tiene cariño. Un repaso de los éxitos más sonados durante toda la trayectoria musical de Buica. 20 de septiembre, 9 de la noche, Cartuja Center. Compra tus entradas en cartujacenter.com y El Corte Inglés. En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia. Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión Plus. ¿Sabías que los picos son un invento 100% andaluz? ¿Y que Marchapán ha creado el pico más sabroso y crujiente del mundo? No te resistas. Picos Don Rústico de Marchapán. Totalmente artesanales. Hechos sin prisa, con masa lenta y aceite de oliva virgen extra. ¿Marchapán? ¿Marchapán? Marchapán. De Utrera, naturalmente. Nueva apertura de Electrodomésticos Sevilla en Dos Hermanas. El mega outlet de electrodomésticos más grande de Sevilla, con 600 metros cuadrados de exposición. Electrodomésticos de todo tipo y colchones siempre con los mejores precios. Financiación a tu medida y sin intereses. Electrodomésticos Sevilla. Estamos en Sevilla, Polígono El Pino, en electrodomésticosevilla.com y ahora también en el Polígono Las Norietas en Dos Hermanas. Es hora de que esta empresa funcione como lo que es, una empresa familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento. ¿Pero es tu hermano Jesús? Ha habido un derrumbe en la fábrica. Vuestro padre está herido. Si era lo que le pasa a padre, sería lo que siempre has querido ser, ¿no? Sueños de libertad. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 4 menos cuarto, en Antena 3. Una pregunta, una opinión, una recomendación. Temple Pureza en Twitter. Temple y Pureza en Facebook. Síguenos. El flamenco en Radio Le. Temple y Pureza. Con Luis Ibarra y Mila Ortiz. Desafía los límites con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Descuentos de hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías, 5 años de garantía en tu instalación, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955-44111 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. ¿Sabes a dónde van los artículos cuando una tienda cierra? ¡Van a El Cerrojazo! En El Cerrojazo compramos artículos de tiendas que cierran y tú te los llevas al mejor precio. Artículos nuevos a precio de liquidación. Calzado, textil, decoración, busques lo que busques, tenemos de todo. Estamos en El Cerro, calle Afán de Rivera 130. Si quieres darte un regalazo, ven a El Cerrojazo. ¡Gracias, Sevilla! ¿Quién dice que nadie es profeta en su tierra? En Andaluza de Muebles cumplimos nuestro primer año y seguimos creciendo gracias a vosotros. Miles de sofás, salones, dormitorios, colchones y juveniles con precios nunca vistos. No tienes que preocuparte por el dinero, te financiamos y si no te gusta te lo devolvemos, así es. ¡Ah! Y no somos suecos. Empresa 100% sevillana. Estamos en calle Gramil 28, Polígono Stores, Sevilla. Andaluza de Muebles, de tu tierra. Escucha cada mañana Café Olé con Pepe Mateja e hijos. Azulejos, pavimentos, sanitarios, muebles de cocina y baños. Estamos en Sevilla y San José de la Rinconada. Café Olé, de 7 a 11 de la mañana, con Joaquín Hurtado, en Radio Olé. Café Olé. Radio Olé Sevilla, 101.5. Las 4 ya y 38 minutos y aquí estoy yo contigo tranquilamente en radio. Le vamos a ir a nuestras redes sociales. Hoy os hemos preguntado qué artista o de qué artista eras fan cuando eras un adolescente. Bueno, hay muchísimos mensajes y gracias a todos por estar ahí siempre colaborando con nosotros. Y por ejemplo, por aquí me dice Manuel, me gustaba mucho y me sigue gustando Janet. Bueno. Dice Bárbara, sin ninguna duda, de Kai, pero cuando era adolescente y ahora también, ¿eh? Rocío, por su parte, dice, yo Camela, desde los 9 años. Madre mía, ¿eh? Y Pilar dice, Pilarica en este caso, el barrio, lo conocí con 16 años, lo sigo hasta ahora y hasta que me muera. Lo llevo tatuado en mi piel y no me canso de escucharlo. Me encanta la música y las letras. Nací flamenca y moriré barriera, toma ya. Yolanda, por su parte, dice que era fan de Melendi y que va a seguir siendo fan de él toda su vida. Raúl, de Camela, Calaitos, Piel Morena, Chalai, David, que bien cantaba David, ¿eh? Madre mía. Y por aquí me dicen Marifé de Triana y Elvis. Oye, a mí esta combinación me parece ideal. Loli, por su parte, dice que tenía varios, que era fan de Hombres G, yo también, por cierto, y también de Junco. Y por ejemplo... Francisco de Alejandro Sanz. Y por aquí me dicen Glenn Medeiros. Bueno, ya sabéis yo mi historia con Glenn Medeiros, ¿no? Ya la conté el otro día, no la voy a volver a repetir, pero yo también era fan incondicional de Glenn Medeiros. Bueno, hay muchísimos mensajes, ya sabéis que podéis dejarlos en nuestras redes, en Instagram y en Facebook. ¿De qué artista eras fan de adolescente? Luz de luna, plata y oro. Nos vamos a seguir enamorando, pero sobre todo de la buena música, de esta canción maravillosa, esta versión que hacen los chicos de Raya Real del éxito Salitre, que ya suena para ti en Radio LED. Ese tema fantástico de Manuel Carrasco y Camilo en las voces y en la versión rumbera de Raya Real. Y en los próximos minutos, Chocano con los Calis, José el Francés con Niña Pastori y enseguida Pastora Soler. Todo esto. En Radio Lé, la costumbre de perder el tiempo buscando tantas metas falsas, tantos falsos sueños. Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa, y solo entonces te das cuenta de cuántas cosas hay que sobran. Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. Cuánto sentimos, cuánto no decimos, y a golpes pide. Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti. Hoy te daría los besos que yo buscar excusas para no desnudar el alma y no asumir las culpas. Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa, y solo entonces te das cuenta de cuántas cosas hay que son. Que me amabas, pero era mentira y con otro me engañabas, cierto. Hoy ya no quiero más pensar en el ayer, y yo sé bien que con el tiempo te olvidaré. Dice, dile, ¿qué está pasando por la calle? Todo el mundo me va preguntando que la paloma que tenía está volando. Sabe volar, por más que pase el tiempo no me va a olvidar. Papá, que yo no quiera ya me va a encontrar. Pasando el tiempo y veo que andas perdida por la vida, sola y sin consuelo. Recuerdo que mi mamá me lo decía, que no me quería nada, que tú no me convenías. No eras trigo limpio, no sabía lo que hacías, pero me besabas y enseguida me convencías de lo rico que lo hacías. Nos vamos a quedar enseguida con ella. Ya sabes que tiene el nuevo disco de La Piquera La Navarro. No solamente es una excelente intérprete, sino también es una maravillosa actriz. Sí, señor, nuestra Diana Navarro llega con esto, se dice. Se dice si va sola, qué desgraciada es. Se dice que coqueta si con un hombre va. Si ven a dos mujeres también se dice que el mundo está al revés, la cosa es murmurar. Eres muy buena si con arte sabes fingir, y eres muy mala si no sabes disimular, y con la verdad pretendes vivir. Amar, yo quiero amar con libertad porque nací. ¿Qué más me da? Pues hace un rato largo que yo me convencí que el mundo entero es un patio de vecindad, y hay que tomarlo así, de esa casualidad. Hay que tomar el mundo a broma. ¡Viva el amor! Por un capricho dar la vida si es menester. La vida es así, ¿qué le vas a hacer? Amar, yo quiero amar con libertad porque nací. Con Gema Castaño. Son ya las 5. Mira cómo empezamos con Lorenzo Molina, con Melody. Por cierto, el bebé se llama Cairo. Te pido de rodillas, luna, no te vayas. Alúmbrale la noche a este corazón desilusionado y a veces maltratado. No te perdonaré si me dejas sola con los sentimientos que pasan como el viento y lo revuelven todo y me vuelven loca. Loco, y por besar tus labios, ay, sin que quede nada por

¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros. Dime, Pilar. Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa? Ya, y por el mismo precio que sí. ¿Y sin pedirlo? Claro. Es que esto te hace mejoras así porque sí. ¿Y qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez? Cualquier cosa. Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Radio Le Sevilla, 101.5. Abro mis brazos para que duerma. sábado contigo, por supuesto, en Radio Le, con toda la música española. Y además vamos a hablar del tiempo, porque es algo que nos preocupa bastante en un día como este. Bueno, estos últimos días del mes de febrero vamos a vivir un golpe invernal, vientos fuertes, lluvia, mucho frío y nieve. Sí, por cierto, la nieve se va a convertir en la gran protagonista. Va a seguir cayendo en todas las grandes cordilleras de nuestro país. En Pirineos, pues habrá un metro de nieve. La cota para mañana se va a situar entre los 700 y 800 metros, pero como te decía, se convierte en la gran protagonista para estos días. La temperatura para hoy en Madrid, por ejemplo, 11 grados, 19 en Valencia, 12 en Cáceres y 16 en Sevilla. Golpe invernal para estos últimos días del mes de febrero, febrerillo loco que dicen, y música siempre. La música que nos emociona y las canciones que buscan, por ejemplo, el abrazo de una madre, que como dice el arrebato, es el lugar sin duda más seguro. En la azotea de la verdad, ella se peina el pelo, como se peina una diosa sin necesidad de peo. Y yo la observo pendiente, que nada me la moleste, que la sonrisa en su boca perdure ahí para siempre. Ella me ha querido siempre, siempre, de manera pura y sobrehumana. Solo una mirada es suficiente para adivinar lo que me pasa. Me quiere igual ganando que perdiendo, tiene el récord mundial en perdonar. Suele coserle alas a mis sueños, me ama como soy en libertad. Y ella sigue iluminando mi vida, celebrando mi suerte, amándome fuerte a todo lo que da el corazón pendiente, como fiera salvaje, como madre coraje, como si aún fuera niño, llenándome la vida de amor. Rebelde, o si tengo el corazón suave, nunca me he sentido tan a salvo como dentro de un abrazo de mi madre. Y ella sigue iluminando mi vida, celebrando mi suerte, amándome fuerte a todo lo que da el corazón pendiente, como fiera salvaje, como madre coraje, como si aún llenándome la vida de amor. protagonista de nuestra próxima canción, de esta novedad musical, tiene un poder especial porque consigue acelerar los latidos tanto de Fraderita como de Pepe Bernabé. Y es que, claro, además es la reina del flamenquito. Yo, toda la noche pensando en su boca, intentando olvidarme de ella, bebiendo una copa detrás de otra. Muero de celos por no ser yo el que ahora le quita la ropa. Sigo navegando, pero con la vela rota. Mirando la luna en el mismo lugar donde nos juramos que no habrá un final. Lloran las estrellas porque tú no estás, y aunque sepas que ya nunca volverás. Te sigo llamando y tú sin contestar. Me tiemblan las piernas y te veo pesar. De lunes a domingo voy de bar en bar. He probado otros labios, ninguno es igual. Y cada vez que te miro, esa carita tan guapa, la reina del flamenquito, sin saber tocar la palma. Se me paran mis latidos y me quita la resaca. Tu corazón ya no es mío, te echa de menos mi cama. Dime cómo voy a hacer pa' creer en el amor si te has llevado el arte y la puesta de sol. Ahora son dos mitades, lo que antes era un corazón. Culpables de estar sin razón, si ya no existe cura ni ves oración para volver a enamorarte. Agua. Y ahora borracho busco en otros labios tu sabor. Éramos más de lo que yo soñaba y míranos. Tú que caminas como disparando, mátame, a ver si logro enterrar lo malo de una vez. Y cada vez que te miro, esa carita tan guapa, la reina del flamenquito, sin saber tocar las palmas. Se me paran los latidos y me quita la resaca. Tu corazón ya no es mío, échale menos mi cama. Llevo toda la noche pensando en su boca, intentando olvidarme de ella, bebiendo una copa detrás de otra. Y cada vez que te miro, esa carita tan guapa, la reina del flamenquito, sin saber tocar la palma. Se me paran mis latidos y me quita la resaca. Tu corazón ya no es mío, te echa de menos mi cama. Juntos tú y yo en Radio Le vamos a seguir adelante con mucha alegría, con energía positiva y también con calma. Que la calma siempre es importante, como dice Juanlu Montoya, para que los planes salgan bien, ¿eh? Y después, por supuesto, ella, Sonia, la húngara y una canción de los Amaya. ¿Qué? ¿Te quedas aquí? En Radio Le. Me he levantado como el día entristecido y me he asomado a la ventana a ver qué pasa. Y lo que pasa es que está el tiempo saborío y encima el loro se ha escapado de la jaula. Me he levantado con el pie que no debía, entonces estoy que ni te acerques ni me hables. Hoy me han mandado una carta donde ponía: paga la deuda o te metemos en la cárcel. Pero me lo tomo con calma. Saboría, en la que informan que mi coche está aparcado encima de una línea donde no debía, y en una grúa para cuartel se la han llevado. Hoy juega mi equipo favorito, hoy juega el Sevilla de mi alma, pero el Betis lleva ya un golito por todas las escuadras. Pero me lo tomo con calma, pero me lo tomo con calma. Que dice que la muchacha que me gusta anda con otro, con un maromo que está petado de bices, y mis bracitos son las patas de mi loro. Para rematar hice un concierto en una feria, y dos borrachos se han subido al escenario. Salí de de allí con una brecha en la cabeza y la guitarra va partida en cuatro cachos, pero me lo tomo con calma, pero me lo tomo con calma, pero me lo tomo con calma, pero me lo tomo con calma. Qué día más malo he tenido, pero qué malito ha sido. Lo peor es que mañana el día será parecido. Teléfono o te preguntan por la calle con qué programa de radio te levantas, ya sabes, Café Olé de 6 a 11 de la mañana en Radio Olé. El amor es algo bello que tropea sin darte cuenta, porque sabes bien, te di mi vida, te di mis besos y ahora te aleja otra vez. Que lo que quieres de mí, con Gema Castaño. Aquí me quedo contigo un rato más porque quiero compartir canciones como esta, un bolero de toda la vida, pero que vuelve a hacerse actual gracias a la versión que ha hecho Ezequiel Montoya. Esto suena así. Sabor a mí, buenas tardes, bienvenido, bienvenida a Radio Le. Tanto tiempo disfrutando de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Sin negar en mi presencia, en tu vivir, Radio Le Sevilla 101.5. Es el momento de cumplir tus propósitos y cuidarte. Estrena tu salud en familia y descubre todas las novedades en tu club Enjoy San Bernardo. Nuevo programa Kids, actividades Enjoy Mujer, piscina climatizada, actividades dirigidas con los mejores monitores, 2 horas de parking gratis y todo lo que necesitas. Consigue tu abono todo incluido desde solo 34,99€ mes y sin permanencia. Elige el tuyo en enjoy.es. Hola Julián, enamórate este febrero en HR Motor nuestros coches con hasta un 20% de descuento. Coches desde 200 euros al mes para que encuentres el amor a tu medida. Porque si buscas tu coche como nuevo, está en HR Motor. HR Motor Sevilla, en Avenida Fernández Murube 36. Hay precios que brillan. Los precios estrella de Dulces Maima. Cada día nuevos productos con un 10% de descuento sobre su precio habitual. Alimentación, bebidas, dulces y menaje a precios insuperables para mayoristas. En calle Herramientas 810, Polígono Navisa. Desde el 15 de enero abrimos de 6:30 a 15 horas de lunes a viernes y sábados hasta las 12 horas. ¡Maima mía, qué precios! En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es. ¡Begoña! ¡Si me pongo así es por tu culpa! ¡Porque me estás mintiendo! ¡Reconócelo! Hay otro hombre. Andrés de la Reina para servirle. Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado. Sueños de libertad. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 4 menos cuarto, en Antena 3. Todo el flamenco está en Radio Le. Todos los domingos de 10 a 12 de la noche. Y siempre que quieras, en la web y en la app. El flamenco en Radio Le. Temple y pureza. Con Luis Ibarra y Mila Ortiz. Radio Le. Todo el flamenco. Empieza el día a tope de energía en Basic Fit, en casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de 4 semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Te quedan 4 días. Ver condiciones en basic-fit.es. Basic Fit. ¿Sabes que puedes vivir sin varices? En Varitec tenemos la solución. Somos médicos radiólogos intervencionistas, especializados en eliminar cualquier tipo de variz sin cirugía, sin anestesia y sin límite de edad. Expertos en tratar úlceras venosas y reaparición de varices después de cirugía. Varitec, en Sevilla, calle Santo Domingo de la Calzada 14. Conócenos en varitec.es y descubre lo que podemos hacer por ti. Vender mi coche. Compramos tu coche. Vender mi coche. Compramos tu coche. Vender mi coche. Compromiso de pago 24 horas y si tienes una oferta, ven y te la mejoramos. 100% garantizado. Vendermicoche.es. Estamos en Sevilla, Carrefour San Pablo, en Macro Bormujos y en vendermicoche.es. Los Guerrilleros, tapicería y colchonería en Utrera. Precios de fábrica. Cheslón de 3 metros con asientos extraíbles. Cabezales reclinables. Canapé, cojines decorativos de regalo y telas antimanchas a elegir. Antes 899 euros y ahora solo 499 euros. Y por un euro más, televisor LED de 32 pulgadas de regalo. Los Guerrilleros en Utrera, carretera Carmona 15. Utrera, entrega en 48 horas. A la Aventura Tour de Antoñito Molina llega a Sevilla. Que no me muero por nadie. 10 de mayo, 9:30 de la noche, Live Sur Stadium de la Cartuja. Forma parte de la aventura musical de Antoñito Molina. Compra tus entradas en Marca Entradas y Ticketmaster. A la Aventura Tour, 10 de mayo en Sevilla. Radio Le Sevilla, 101.5. Tarde 37 minutos, el momento en el que nosotros cada día abrimos esa ventana para descubrir qué es lo que ha pasado en Café Olé. De todas formas, yo siempre te recuerdo que si te has perdido el programa, puedes ir a nuestra web, a radiole.com, y ahí descargas el podcast de Café Olé y lo escuchas. Pero claro, si a lo mejor acabas de llegar, no te da tiempo. Bueno, pues algunas tardes, bueno, todas las tardes, elegimos alguno de esos momentos mágicos, divertidos, entrañables de Café Olé y te lo hacemos llegar a ti, que estás ahí, al otro lado. Ya sabes, desde las 6 en punto, Joaquín Hurtado y Marta Güera están ya listos, preparados, poniendo las calles con la cafetera ya preparada, puesta, como digo yo, para que desayunemos todos juntos ese café que es el mejor del mundo mundial y para llevar el día y la semana mejor que mejor. ¿Qué ha pasado esta mañana? Bueno, pues esta mañana Daniel quería sorprender a alguien muy especial, que es Rocío. quería decirle algunas cosas que a lo mejor no se atreve a decir así directamente. ¿Y qué pasa? Que como nosotros tenemos a nuestro cantante de guardia, Ismael, que es capaz de poner ese vestido musical a todas las emociones y los sentimientos de cada uno de nosotros, pues nada, hemos hablado con Ismael y la verdad es que esta es una historia de esas bonitas que me apetece muchísimo compartir contigo. Pues nada, vamos a ver qué ha pasado con Joaquín Hurtado, con Daniel y con Rocío esta mañana. Y Daniel está de los nervios, está mordiéndose las uñas. Hola, Daniel, otra vez. Buenas, ¿cómo estamos? Bueno, a ver en qué queda todo esto, ¿no? Sí, a ver, a ver. A ver, a ver. Yo creo que vamos a triunfar, sí, siempre triunfamos, Daniel. Esto, tú sí sabes cómo va, ¿no? Sí, no, a ver. Yo te digo, yo ya he triunfado. Yo, el haberla conocido, yo se lo dije, aunque esto no fuera a tener un bodas, hijos y lo que todo el mundo no. Uh-huh. Yo ya me doy por ganado, porque es una persona maravillosa. Bueno, una persona, es un amor de persona. Alguien que ha llegado a tu vida que no esperabas y que... Daniel está enchochado. Te ha llevado alegría. Bueno, pero ya está. Vamos a ver en qué acaba todo esto. Bueno, sí. Para el que ha llegado tarde, Daniel ha conocido a alguien muy especial en Palma de Mallorca. Ellos están en Mallorca, son andaluces, están trabajando allí y los dos han sufrido mal de amores. ¿Y qué pasa? Que la vida los ha juntado, ¿eh? Y están ahí a ver qué pasa. Yo no sé si la canción que ha preparado Ismael será una declaración de amor o de qué va esto, pero vamos a escucharla todos al mismo tiempo. Lo más importante, queremos que la escuche ella, que estará escuchando el programa. Daniel, ¿puede ser? Yo creo que sí, porque yo dije que se descargara la aplicación. Le doy mucho por saco con la aplicación. Pues vamos a ver si está Rocío conectada. Y en cuanto descuelgue, a por ella. Vale. ¿Sí? Buenas, Rocío. Hola. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Pues nada, que estoy aquí en el camión y nada, que decirte que pues que eres una persona maravillosa, que me haces mucho bien, que sabes que me encanta pasar tiempo contigo, que nos reímos mucho. Y bueno, que somos andaluces por el mundo, como yo te digo muchas veces. Y nada, le estoy llamando desde Radio Le, porque le he pedido a los pitiolos que te hicieran una canción y que no quiero que te sientas que estés sola, que pase lo que pase, aquí voy a estar yo siempre y que te quiero mucho, que eres una mujer, que eres un día de mujer, vamos. Que yo voy a ganar con tu amistad. Con esta voz, tío, es que ayer como que yo qué sé, tío, gracias por existir, para mí también ha sido bonito, está siendo súper chulo. Estoy todo feliz, he venido al trabajo súper feliz y ya está, yo solo quiero que estemos bien. Tú, yo y lo que nos rodea y ya está. Y dejemos que todo fluya, como tú dices. Pues sí. Gracias por la sorpresa, me ha encantado. Pero es que hoy no tengo para nada. Que eres luz en mi vida, lo sabes, Dani, que joder, que no me podían haber puesto ahí a alguien mejor que tú, que lo estoy pasando súper bien, que en 3 semanas que hemos estado hablando y viéndonos... he sido más feliz que en muchos años en mi vida, te lo dije ayer y te lo seguiré diciendo. Eres luz que ha iluminado mi camino y voy a por todas y que sea lo que la vida nos depare, ya está. Para adelante, Dani, te lo dije esta mañana. Tranquilo, que sin agobio, sin prisa, pero sin pausa. Que yo también te quiero un montón, Dani. Y que me ha encantado y que gracias por existir, de verdad. De verdad, gracias, gracias, gracias. Eres bonito, bonito, bonito en todos los sentidos. Y que estoy súper nerviosa. Me muero. Bueno, Rocío, buenos días. Hola, buenos días. Estamos en directo en Radio Le. Tú nos conoces porque Daniel dice el calado mucho por saco con la aplicación, ¿no? Sí. Ya la tienes. ¿A qué te ha compensado bajarte la aplicación, Rocío? Vaya, vaya. Vaya, vaya. Claro. Andaluces por el mundo. Claro. Oye, Andaluces por Mallorca. Andaluces por Mallorca. Yo te veo a ti más lanzada que a él en esta historia, fíjate. Es que soy muy lanzada, ¿sabes? Como buena gaditana vamos a por todas. Cuando algo te gusta, y vamos, que sea como, que salga como salga, pero vamos a por todas y ya está. Bueno, no en este programa, Rocío, tenemos a un cantante de guardia que se llama Ismael González, que es maravilloso, sí, que está pendiente de vuestras historias y con un talento, sí, excepcional y con pocos datos compone una canción que refleja perfectamente vuestra historia. Yo no sé si esta canción va a ayudar a que esto continúe hacia adelante en un sentido distinto al que está tomando. Rocío, ¿quieres oír la canción? A ver qué dice. Pues claro, y seguro, vale, que me va a gustar. Pues déjalo todo, concéntrate y mira lo que dejo dice. Todo. Mira. Lo dejo todo. Que te cuesta confiar y creer en el amor, que te han hecho tanto daño que no para de doler. Pero hoy estoy aquí para abrirme el corazón y decirte lo que siento. Que quiero cuidarte, que quiero 24/7 al día y regalarte esta poesía, que quiero abrazarte y llenarte de besos, que apostemos por lo nuestro, que gritemos el secreto. El amor todavía está en el aire, no somos todos iguales, y yo prometo cuidarte, darlo todo y ayudarte, porque tú eres mi destino y jamás voy a fallarte. Porque tú eres la princesa y yo el que viene a rescatarte. Y yo vengo a rescatarte. Pues ahí queda la canción, Rocío. ¿Y ahora qué te parece, pues, todo esto? ¿Qué? ¿Qué tienes que decir? Me ha parecido súper ideal justo este momento. Ha venido a rescatarme, ¿eh? Eso te lo digo de verdad. Él sí ha venido a rescatarme y me ha rescatado ya. A partir de ahora ya, que surja lo que tenga que surgir. La vida nos dirá, pero yo estoy dispuesta. Y él creo que también, aunque no lo quiere reconocer mucho. Ah, ahí está el kit de la cuestión. No, pero no lo reconoce por miedo a que ella salga pitando. Sí, claro, porque él dice, no quiero hacerte daño. A mí ya no me haces daño, ya me estás haciendo bien. Y me quedo con eso, con tu amistad eterna. Y lo que pueda pasar, a mí no me hace daño ya. Yo ya soy feliz. Bueno, pase lo que pase, queremos saber en qué acaba todo esto, porque nosotros, claro, los finales felices nos encantan y esto pinta, claro, muy bien. Así pinta que muy bien. Pinta muy bien. Bueno, Rocío, gracias. Daniel, que vaya perfecto y teniéndonos al tanto de todo, ¿vale? Por favor, por supuesto. Venga, siempre. Un beso a los dos. Suerte. Un beso, gracias. Ay, qué historia tan bonita, de verdad, la de Rocío y Daniel. Muchísima suerte, chicos. Y yo creo que esta canción también podría definir un momento bonito entre dos personas. Raúl Camacho, supe que eras tú. Hace tiempo que quiero escribir, que vencí mi miedo al instante en el que supe que sobró la voz. Sé que quieres quedarte. Si supiera que cuando no estás se acelera mi ganas de verte, imposible no pensar en ti, no hay segundo que no estés en mi mente. Supe que eras tú, mucho más de lo que yo soñé, me llenas de calma y ahora sé que eres luz. Que se apague el reloj mientras canta mi voz, solo bailo si es contigo. Sé que por ti yo descubrí el amor y mi vida cambiaste. Si supiera que cuando no estás, tu recuerdo alumbra mi camino. En tus besos siento la verdad, solo soy si es contigo. Supe que eras tú, mucho más de lo que yo soñé, me llenas de calma y ahora sé. Eras tú. Radio Le. En 8 minutos alcanzamos las 6 de la tarde. Nos vamos hasta Sevilla para encontrarnos con ellos, con Pedro, con Isaías, con José Manuel. Estos chicos sevillanos que se llaman Melaza, que tienen nueva canción y que yo estoy aquí encantada de regalártela a esta hora de la tarde. Cada madrugada se llama esta novedad musical aquí en Radio Led Melaza. ¿Cuánto te voy a echar de menos? Yo que respiraba por ti, veo la vida sin color desde que no estás aquí. De las 24 horas me sobran 30 más. Tú te has llevado mi ala, sin ti no puedo volar. Y no sentiré tus pasos bailando con los míos y esos besos. viento, luz y calor. Y ahora se congela el tiempo, se aprecia en un movimiento, y a la garganta manda un lamento su corazón. Hoy me acuerdo de mi padre, su eco era el estandarte de su alma limpia y pura. Con Gema Castaño. ¿Qué tal? Las 6 en punto, las 5 en Canarias. Buenas tardes, Álvaro Díaz y Pepe Roca te cantan este bolero. Si te pido perdón, es por todo lo que no te dije y guardé en el silencio. Es por todo lo que quise hacer y quedó en el intento. Hoy que no estás aquí, es posible que pueda contarte toda mi verdad. Se paró mi reloj desde el día en el que vi cerrar esa puerta por dentro. Desde que la vergüenza me dijo mejor ni lo intento. Se paró el corazón, yo quisiera sentir lo que sientes por. Mejor o peor, desde que no te tengo conmigo, mi amor. Y no puedo decir que los miedos se fueron contigo, dejándome aquí. Lo que puedo decir es que siempre recuerdo tu nombre cuando alguien me invita a dormir. Asumo mi error. Es posible, mi amor, que contigo me olvidara de ti. Es por cada pregunta que crees que dejé en el olvido. Y es que el miedo te impone el silencio. Si hubieras querido no dejar de creer, sentiría por ti lo que tú por mí ayer. Y no puedo decir si la vida es mejor o peor desde que no te tengo conmigo, mi amor. Se fueron contigo dejándome aquí. Lo que puedo decir es que siempre recuerdo tu nombre cuando alguien me invita a dormir. Hoy asumo mi error. Fuiste más que otro intento y la vida se ríe de mí. No hay más ciego que aquel que no ve lo que habita detrás de la piel.

Eso es sangre fría. Tanto me gusta, me hacen cosquillas. Quieren fuego, se les nota así. Es que elegir no puedo. Me pedís una guerra de besos. Sé que estoy pidiendo más que eso. Quiero todo, todo para mí. Quiero probar tu lado. Seda no se quita, quita tu ropita, pica, pica, dame mi cosita rica. Yo te fruta y tú disfruta como niña chica, ve frenando. Que tu amiga quiere más, pide el cambio. Que te toco y se me secan los labios. Yo pido tiempo muerto y tú pides más, más, más, más, más. Como tú prefieras y quieras lo que me pidas te doy. Como tú prefieras yo me entrego. A tu lado sin pensarlo yo me doy. Como tú prefieras y quieras lo que me pidas te doy. Como tú prefieras. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Acabas de llegar a casa a lo mejor. Bueno, incluso es al contrario, ¿no? Que te vas a trabajar, que también podría ser. Precaución al volante a las 6 y 11 minutos. Y una canción para recordar ahora mismo con Ketama, ese primer éxito. ¿Tú te acuerdas? Sonaba así. Vente por Madrid, Ketama contigo. Yo tenía un primo Getafe que se tuvo que marchar. Se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar. De vez en cuando nos llamaba, con el ojo todo torcido, con una pena en el alma, que Alicante se había ido. Lágrimas y lágrimas lloró, porque aquí dejó su corazón. Y lágrimas y lágrimas lloró, porque aquí dejó su corazón. We'll primo Getafe, que se tuvo que marchar, se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar. Ay, de vez en cuando nos llamaba, con el ojo todo torcido, con una pena en el alma, que Alicante se había ido. Lágrimas y lágrimas lloró, porque aquí dejó su corazón. Lágrimas y lágrimas lloró, porque aquí en Madrid está lo mejor. Gerai Blanco tiene nueva canción, Rebujitos contigo en Radio Ley. Nunca pensaba. Nunca pensaba volver a verte. Son tantas lunas las que te pedí. Si me mirabas, si de repente no recuerdo cómo era lo de sentir alimento de las obras que quedaron de los latidos del faro del paseo de los amantes en el mes de abril del aliento de canciones que sonaron de algún suspiro en verano y me llevan los retales que me quedan y quisiera encontrarte y que me vieras. Nunca pensaba volver a verte, son las canciones las que habitan en mí. Si me mirabas y de repente pensaba volver a verte. Parece ser que su descaro atravesó mi ropa, esa manera de expresarse cuando se equivoca, su valor, su sed de camino. Libertad cuando me encierro en su cabeza loca, sentados arreglando el mundo a deshoras, echado en su ombligo. Nunca pensaba volver a verte, son las canciones las que habitan en mí. Si me mirabas y de repente hay algo raro que me lleva hacia ti. Nunca pensaba volver. Parece que ya estaba. Su baile me curaba, su baile me curaba. Siento calma detrás de su espalda. De este mundo loco tú me salvas. Carita flamenca, lunares de menta. Por tango camina en tu pierna. Ten aquí, tiene mis coordenadas. De este mundo loco tú me salvas. Carita flamenca, lunares de menta. Por tango camina en tu pierna. Pensaba volver a verte, son las canciones las que habitan en mí. Si me mirabas de repente hay algo raro que me lleva hacia ti. Nunca pensaba volver a verte. Nunca pensaba volver a verte. Yeray Blanco de vuelta en el mundo de la música, aunque ya sabes que siempre, siempre está haciendo canciones bonitas como esta que se convierte en su nueva apuesta. Vamos a seguir con los Chichos y recordamos a Rocío Jurado con Bisbal y Vibro. Valió la pena conocerte, valió la pena enamorarte, mentir sin tregua y esconderse, valió la pena hasta engañarle. Dejar la gris y monotonía, por este sin vivir constancia, dejar en la paz en que vivía, por este infierno. valió la pena conocerte, valió la pena enamorarte, mentir sin tregua y esconderse, valió la pena hasta engañarle. Dejar la gris y monotonía, este es un vivir constante, dejar en la paz en que vivía, por este infierno delirante, porque contigo vibro, cuando despiertan tus besos, mis dos palomas dormidas, junto a tus manos caminan, por el borde de tu cuerpo. Radiolé, tus canciones favoritas. Háblame de tu oscura habitación, de tu noche sin dormir, de tu calor. Llámame y a tu lado yo estaré. No me preguntes quién soy, pues no lo sé. Esa gente que piensa que Radio Le es una radio para gente mayor, yo le pediría que os escuchara un día y se dieran cuenta que sois los mejores. Radio Le es la radio para toda la familia. Que la ilusión de nuestra amor vida se fue camino para no volver. Y yo que siempre tanto te quería, solo me veo y sin un dedo en él. Te vas, me dejas y me abandonas, que no alguien tenga tu mala persona. Radiolé, con Gema Castaño. Y también con ellos, con Tu Otra Bonita, con esta continuación de ese éxito de Bambino, La Pared, a las 6:30 para ti, en Radiolé. Ahí está la pared, que separa tu vida y la mía. Yo te quería, que se le va a hacer, que perdimos lo nuestro que era perfecto. Y ahora te pienso otra vez, que me muero de celo, que te echo de menos, que mi alma está rota. Y en la pared que separa tu vida y la mía, hice una ventana por la que volé. Me esperabas despierta y como una avioneta yo me estrellé en tu piel. ¿Qué te tengo que hacer si me haces sentir? Sin ti no puedo vivir. ¿Qué quieres de mí? Si quieres bailar, agarra tu falda. Acuérdate de mí, que no puedo parar. Es tan fácil decir que no te voy a pensar. Y tiré la pared que separa tu vida y la mía, porque no veía que veías tu piel. Que me muero por dentro, que tiemblo si pienso que ahora te puedo perder. No deja de doler, no te quiero olvidar. A mí me quieres matar. De mí, si quieres bailar, agarra tu falda y yo me dejo llevar. Estoy cerca de ti, te toco la palma y tú una ola de mar. Que tu libertad mojaste mi espalda y yo que quería probar, os puedo jurar que no puedo olvidarla. ¿Qué más me gusta poner en la tele? ¿Los dibujos animados? Pues no. ¿Cómo? Yo soy más de Radiolé. Radiolé Sevilla 101.5. En Serrano Taguas tienes trajes de flamenca a precios de fábrica, desde 89 euros y con las mejores facilidades de pago. 14 modelos de nueva colección, 20 modelos clásicos y un stock sin competencia, con más de 20.000 trajes de flamenca. Te esperamos en nuestro gran centro comercial de moda flamenca de Bollullos de la Mitación. Más información en serranotaguas.com. En Flexicar hay muchos más, hay muchos más.

Las 7 menos 20 y vamos con otra novedad musical, con esa primavera de colores que nos trae Saraima, esa canción que pertenece a la banda sonora original de una peli muy divertida que protagoniza Mario Vaquerizo, la reina del convento. Vamos con esa primavera de colores. Porque quiero tenerte muy cerca, contigo yo quiero vivir. ¿Cómo es que no me he dado cuenta que mi vida está junto a ti? La vida nunca ha sido primavera, vera de colores. Pero cuando he caído, mi amor, te vuelo las flores. Cuando he roto mi destino, siempre mirando de frente. Y es que al fin he decidido que contigo está mi suerte. La vida nunca ha sido primavera, vera de colores. Pero cuando he caído, mi amor, te vuelo las flores. Cuando he roto mi destino, siempre mirando de frente. Y es que al fin he decidido que contigo está mi suerte, suerte. Descubrí un amor tan verdadero, un sentir que me alivia. Amortiguar las flores cuando algo no vaya bien. Ahí estaba Saraima y Primavera de Colores, y nosotros vamos a seguir con Ana Belén, con Camarón de la Isla y también con Rosario y esa canción maravillosa, ese himno de su hermano Antonio Flores, No Dudaría. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver. Si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría. Prometo ver la alegría pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo dar la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. mi cama y no más mi corazón. Y ahora bailo el son de mi corazón. Tu tiempo ya pasó, el mío comenzó. Necesito romper mi cama y no más mi corazón. Vete de mi casa que yo te hago la maleta. Lleva tus mentiras y tu amor con la etiqueta. Métela donde mi corazón. Vete de mi casa que yo te hago la maleta. Lleva tus mentiras y tu amor con la etiqueta. Métela donde te quepa. Ay, ay, ay. Vete de mi vida que yo te hago la maleta. Te he dejado todas tus cositas en la puerta. Mételas donde te quepa. Ay, ay, ay. No te lo voy a repetir. Mételas donde acercando de puntillas a las 7 de la tarde. Ya está por aquí Antonio Almagro, que enseguida se queda a los mandos de la nave. Bueno, escuchamos antes a Saraima y ahora nos quedamos con su hermana, con Indara, que ya sabes, tiene nueva canción esta que ya suena. Ya no me duele. Antonio, tienes que esperar un poquito, ¿eh? Todo ya se rompió, ya he limpiado el trocito de algo que nos unió. No siento el dolor, no saben las cicatrices, nada a mi alrededor. Ya no hay nada aquí para arreglar, no me vale que quieras hablar. Lo pasado es mejor dejarlo atrás. Ya no hay nada aquí para arreglar, demasiado tarde una vez más. Y ya no entiendo por qué ahora tú vuelves. Y si te digo la ya no me duele, ya no me duele. Verte llorar ya no me duele. Y si te digo la verdad, ya no me duele. Ya no me duele. Verte llorar ya no duele. Ay, na, na, na, na, na, na. Ay, na, na, na, na, na, na. Ay, na, na, na, na, na, na. Ay, na, na, na, na, na, na. No me vengas ahora con soy la reina que se come aquella pieza del agua. Y tu mensaje sin llamada no me importa, porque sé que estás con otra. Y la verdad es que lo nuestro no tiene solución. Y si te digo la verdad, ya no me duele. Partida la he ganado yo. Y sabes de veras, conmigo nunca se juega. Así que pega media vuelta, olvidado una vez lo que he pasado. Y si te digo la verdad, ya preguntado en nuestras redes de qué artista eras fan mientras eras un adolescente. Ha habido muchísimas respuestas, gracias a todos por los mensajes, un montón de artistas y fíjate, nos vamos a quedar con ellos, que de verdad que habéis respondido en numerosas ocasiones, Bordón 4. Pues nada, yo así me marcho, mañana más a las 3 tienes cita conmigo, un beso grande de Gema Castaño. Con Antonio Almagro. Pues son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Le decimos adiós a Gema Castaño y aquí me quedo contigo un ratito disfrutando de esas canciones que tanto nos gustan y acompañándote en tu vuelta a casa si todavía estás currando. Venga, vamos a disfrutar de lo mejor de Radio Le. De verte después de tanto tiempo sin saber de ti. Para mí, hola, ¿cómo estás? Ya sé que te casaste y que en ojos marchaste. Siento muy feliz. Yo pues ya lo ve, estoy algo más viejo y vivo del recuerdo que me dejaste aquí un día para ti. Y vengo toda la tarde a esa puerta de cristal, donde siempre ya escondida solíamos hablar. Cuántas veces me decías, nunca te voy a olvidar. Después de tanto tiempo sin saber de ti. Hola, ¿cómo estás? Ya sé que te casaste y que lejos marchaste siendo muy feliz. Yo pues ya lo ves, estoy igual de joven y vivo del recuerdo que me dejaste que un día al partir. Salgo solita a la tarde a esa fuente de cristal donde juntos ya escondidos solíamos hablar. Cuántas veces yo te decía, veré, nunca te podré olvidar. Siempre contigo, Radio Le. Me iré al lugar de siempre, la guarida donde un ángel salió y entró, y en mi mente, y tú, la plazuela te parió, piel morena, mi amor, tu calor diferente. La dueña de la noche, la dueña de mi piel. La Lola a mí me vuelve loco, la Lola quiere fiesta nada más. La Lola a mí me come el coco, la Lola aún desmadruga. La Lola a mí me vuelve loco, la Lola quiere fiesta nada más. La Lola a mí me come el coco, la Lola aún desmadruga. Buscaré por tu silueta esa percusión que sale de ti y en mí se queda. Y yo aquí traigo mi sabor, mi locura y mi son, mi amor, mi condena. La dueña de la noche, la dueña de mi piel. La Lola a mí me vuelve loco, la Lola quiere fiesta nada más. La Lola a mí me come el coco, la Lola aún desmadruga. La Lola a mí me vuelve loco, la Lola quiere fiesta nada más. La Lola a mí me come el coco, la Lola aún desmadruga. Y angustia en el alma, no pierdo la calma de verte, no duermo si paso de ti. Suma tu pelo, tu cuerpo, tu cara, tu labio que dice que son para mí. Veleta del viento que llevo por dentro, señala el destino de mi porvenir. La Lola Sevilla, 101.5. Última llamada para los pasajeros del vuelo Boeing 747 con destino a la felicidad. Por favor, diríjanse a la puerta de embarque. A mí me da la vida. Quiero saber lo que es probar tu boca. Yo te daré lo que pida. Muero de ganas por volver a verte. Cuando me digas yo estaré dispuesta. Sobran motivos para conocerte y que me digas tu respuesta. Tú sabes bien lo que pienso. Tan solo búscame un hueco. Hay un hueco que pueda guardar. Más grande fue una adelantada a su tiempo. Prueba de ello es esta gran canción que ha versionado él, Álvaro Montes, ese hombre. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir.

Un artista muy a tener en cuenta. Algo sencillito. ¿Para qué voy a ir a París si mi amor está contigo? ¿Para qué viajaría a Roma si era mi monumento favorito? ¿Para qué iría a Buenos Aires si buenos son mis días contigo? Dime, ¿para qué ir a Dubái si tu besito está más rico? Y es que tú tienes un color especial. Sangre gitana, sentir tu aroma para mí es una caricia. Debo de ti un poquito en cada terraza y yo te quiero a morir. Sin ti no sé vivir. Hay un hueco en mi pecho y siempre fue para ti. No, no me pienso marchar. Conseguido todo gracias a las redes sociales y nosotros estamos de enhorabuena. Ella es Marta Santos y ya sabes que hay que seguir apoyando a nuestros valores en esto de la música, como siempre en radiole.com. Algo sencillito, sí. Y algo que te va a gustar, camino ya de las 7:30 de la tarde en este 26 de febrero llamado lunes. Llegan nuestros amigos de Fondo Flamenco y ¿qué tal? Y también los amigos de Lubricant con un tema de Fito y Fitipaldi, ¿sí? Su brazo dobladita Así suena Radio Le. Échale cuatro palitos de madera y a la candela que no se apague. Échale rama de oliva y carbón. Y échale cuatro palitos de madera y a la candela que no se apague. Échale rama de oliva y carbón. Vecina y el de toda la vida. Échame una mano, prima, que viene mi novia verde. Necesita nerviosa que no sé qué vestido ponerme. Mi radio lee es darme vida y ganas de poner la radio todos los días. No esperaba volver a verte. ¿Cómo estás? El tiempo se le olvidó pasar por ti. Estás tan guapa como siempre. ¿Y tú qué? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad, no he dejado ni un segundo de pensar en ti. Mi perfume es el aroma del último beso que te di. Se me olvidaba que no volvería. Tanto tiempo sin verte, no dejé de quererte. Vivir con tu recuerdo no fue suficiente. Si es que el tiempo me lleva de ti. Volver a verte duele hasta quemarme el alma. No sabes cuánto en este tiempo te eche en falta. Si es que el tiempo me lleva. Ya ves, sigue siendo el primer pensamiento al despertar, un desgarro de mi alma sigue vivo en ti, que pasa el tiempo y no mi gana. ¿Qué más mentiría si dijera que todo va bien? Que hace tiempo que no pienso en ti, que te olvidé, que otra persona supo darme lo que un día me regalaste tú. Miento si digo que ya no te amo. Tanto tiempo sin verte, no dejé de quererte. Vivir con tu recuerdo no fue suficiente. Sé que el tiempo me lleva de ti. Volver a verte duele hasta quemarme el alma. No sabes cuánto en este tiempo te eche en falta. Sé que el tiempo me lleva. Tanto tiempo sin verte, no dejé de quererte. Vivir con tu recuerdo no fue suficiente. Sé que el tiempo de amor. Mejor morir amando que vivir con alma en pena. Y a estas horas de la tarde, 7:30, se acerca a nuestra radio todo un bellezón que viene desde Jerez de la Frontera. Ella es Marina y aquí nos canta su Paso a Paso. Canta, canta la vida y nada te detenga, porque las penas se quitan bailando, que no haya nada que a ti te entretenga. Camina bailando, por eso canta, y no dejes que tu luz se apague, y echa las penas al aire, que el día de mañana nadie sabe. Por eso camina y sé que duele, claro que duele, seguir queriendo a quien no merece. Ay, vuelve, brillando vuelve, que la tormenta no es para siempre. Descárgate gratis la aplicación de Radiolé. Radiolé Sevilla, 101.5. Y nunca te avisa, y si te golpea. pasa deprisa y nunca te avisa. Y si te golpea otra vez, nunca te des por vencido, nunca caiga rendido. Hazme caso y sonríe a la vida. Vamos a pasarlo bien. Nos gustan mucho cómo han regresado las niñas y aquí, por supuesto, tenían que sonar lo nuevo de Aurora, Vicky y Alba. Este Solo Quiero Papá que suena, por supuesto, en Radio Le. Tiene mucho flow con esa hechura, super vacilón, pero no coge el teléfono. Está bien, lleva la razón, pero ya está bueno, era un moqueo. Acércate y dame un beso. Vaya llamando a la policía, que mi tesoro se me perdía. Hágale pronto la cirugía, no manipulen mi mercancía. Así que no. Sal de la zona de confort y tira de la visa. Hoy vengo esquisa, amante fiel, sumisa, mantita, Netflix, pizza. Tengo la llave pa' tu esposa, las vacaciones aquí junto a mi boca. La medicina que tú cocinas, no la comparto, la quiero en exclusiva. No controles lo que digo, tengo un punto de loca, ven conmigo a jugar. Así que no me midan los pasitos, ven apriétame fuerte, solo quiero papá. Tiene mucho flow con esa hechura, super vacilón. Está bien, lleva la razón, pero ya está bueno, era un moqueo. Está bien, yo no muerdo a nadie, pero me sigas con esa presión. Está bien, tú lo tienes, pero mío. Dámelo, dámelo, dámelo. No controles lo que digo, tengo un punto de loca, ven conmigo a jugar. Así que no me midan los pasitos, ven, apriétame fuerte, solo quiero papá. Vayan llamando a la policía, que mi tesoro se me perdía. Háganle pronto la cirugía, no manipulen mi mercancía. Así que no controles lo que digo, tengo un punto de loca, ven conmigo a jugar. Así que no me midan los pasitos, ven, apriétame fuerte, solo quiero papá. Así que no controles lo que digo, tengo un punto de loca. Se escape lo que va.

cuarto y el hotelito reservado para el viaje. ¿Qué voy a hacer de este baúl de mil recuerdos y mi teléfono cargado de mensajes? ¿Qué voy a hacer cuando pregunten mis amigos, jugando al duro aunque no quiera derrumbarme? Tú no te has ido, yo ya estoy haciendo planes para extrañarte. Espectacular es atardeceres que nos está ofreciendo este tiempo. Bueno, hoy aunque está todo un poquito con nubes, pero ya se notan esos atardeceres rojos, de esos que me encantan a mí, para compartirlos con este Titani de Rafael El Bomba y de María González. Ahora con Ríos de Gloria, con María Toledo o con Pastora Soler. Pensando en mí, hablando de infinitos. Déjame contar estrellas siempre a tu lado. Me mentiré, creeré que sí. Te vas Radio.